Muchísimas gracias, muy amables. Buen locutor. ¿Y como tú? Como tú. Vamos a hacer ahora un tema que se llama Dile. Humildemente para Carezapo y Carolina Briceño.